boquillo, le daré lo contenido de cubencio con quiño. Llegará la orilla al río, aparta de madrugada, para buscar los lugares donde ponerle emboscada. Para buscar los lugares donde ponerle emboscada. Se taparon con su tío, buen chino te anda buscando, porque ya neto ya está debajo del palo de mango. Porque ya neto ya está debajo del palo de mango. A ver si puedo lograrlo. Enséñamelo tantito, a ver si puedo lograrlo. A los primeros balazos hasta las vacas corrían. Se taparon con Ernesto porque era su deseo. Al Prisciliano cayó bajo una maestra guineo. Al Prisciliano cayó bajo una maestra guineo. Vence Moreno, vámonos de regulada. Estos quisieron matarnos, pero no nos hicieron nada. Estos quisieron matarnos, pero no nos hicieron nada. Ya me voy a despedir.